Lunes 9 de octubre. Leyes y reglamentos judíos. Si el tiempo lo permite, hojea el libro de Levítico. Fíjate, por ejemplo, en Levítico capítulo 12, capítulo 16 y capítulo 23. ¿Qué pensamientos vienen a tu mente mientras lees todos estos reglamentos, normas y rituales? ¿Por qué muchos de ellos serían casi imposibles de cumplir en tiempos del Nuevo Testamento? Conviene clasificar las leyes del Antiguo Testamento en varias categorías. 1. Ley moral. 2. Ley ceremonial. 3. Ley civil. 4. Estatutos y juicios. Y 5. Leyes de salud. Esta clasificación es en parte artificial. En realidad, algunas de estas categorías están interrelacionadas y hay una superposición notable. Los antiguos no consideraban que estuviesen separadas ni que fuesen distintas. La ley moral se resume en los 10 mandamientos, Éxodo capítulo 20, versos 1 al 17. Esta ley resume las exigencias morales de la humanidad. Estos 10 preceptos se amplían y se aplican en varios estatutos y juicios a lo largo de los primeros 5 libros de la Biblia. Estas ampliaciones muestran lo que significaba guardar la ley de Dios en diversas circunstancias. Las leyes civiles tampoco son ajenas, pues también se basaban en la ley moral. Definen la relación de un ciudadano con las autoridades civiles y con sus conciudadanos, y enumeran los castigos para diversas infracciones. La ley ceremonial regula el ritual del santuario, describe las diferentes ofrendas y señala las responsabilidades individuales de cada ciudadano. Especifica los días festivos y se define su obediencia. Las leyes de salud se superponen con las demás normas. Las diversas leyes relativas a la impureza definen la impureza ceremonial, aunque también van más allá de esto e incluyen principios higiénicos y de salud. Las leyes relativas a las carnes limpias y las inmundas se basan en aspectos físicos. Si bien es probable que los judíos hayan pensado en todas estas leyes mayormente como un paquete, ya que todas provenían de Dios, debieron de haber hecho algunas distinciones mentales. Dios había pronunciado los 10 mandamientos directamente al pueblo. Esto los diferenciaba como algo especial, importante. Las otras leyes se habían transmitido a través de Moisés. El ritual del santuario solo podía cumplirse mientras hubiese un santuario. Las leyes civiles, al menos en gran medida, ya no pudieron imponerse después de que los judíos perdieron su independencia y estuvieron bajo el control civil de otra nación. Y muchos de los preceptos ceremoniales ya no se pudieron observar después de la destrucción del templo. Además, luego de la venida del Mesías, muchos de los tipos se habían encontrado con sus antitipos y ya no tenían validez.